Bueno, han hecho un pedido concreto al Poder Ejecutivo para que se adelanten los tramos del incremento ya acordado en Mesa de la Función Pública por la situación económica del país. Sí, exactamente. La incidencia que tiene sobre la inflación, sobre los alimentos, vestimenta y demás cosas, como los impuestos municipales también y la luz y el gas, hemos decidido proponérselo al intendente por nota justamente. El jueves pasado fue enviada desde este sindicato y estamos esperando la respuesta. La idea es que, si bien podemos llegar a mantener el acuerdo realizado, por supuesto que lo vamos a respetar, que es de un 20.6%, lo que necesitamos achicar es el goteo de los porcentajes. Esa es la propuesta que le hicimos al intendente, teniendo en cuenta también las explicaciones del estado financiero del municipio, que la escuchamos en la última sesión del Consejo Liberante. El acuerdo hasta que mes, digamos, llega. Hasta septiembre. Teníamos un 6% ahora en junio, un 2 y un 2. La idea es que se unifique todo en el mes de junio. ¿O sería un 10%? Un 10%, exactamente. Hasta el momento logramos hemos percibido un 10% de aumento, que dirán otro 10%. Es percibirlo lo antes posible, por supuesto. Y adelantar también aquel encuentro de septiembre, porque a nivel provincial los gremios están solicitando eso, sí, ¿no? Exactamente. La evaluación, la reevaluación de los sueldos estaba prevista para el mes de octubre, la primera semana de octubre nosotros. Pero igual, esto va a salir de la propia discusión. Creemos que es importante y oportuno que el intendente entienda cuál es la situación del empleado municipal, y creo que es entendible, por lo menos, el reclamo nuestro. En otro orden de temas, el último martes, sesión del Consejo Deliberante, se trataron solo dos temas, pero uno de ellos tiene que ver con los trabajadores del municipio. Exactamente, hemos podido lograr un derecho más para los trabajadores municipales a partir de una ordenanza que fue gestada de las bases de este sindicato y promovida por la concejal Mariana Regui, en lo que es en lo referente a la adhesión de una ley provincial, la 5244, creo que es por unas licencias especiales por hijos con incapacidad o capacidades diferente de los trabajadores municipales. Nosotros ya la ley no la teníamos prevista. A partir de la adhesión la vamos a poder empezar a usufructuar. Y otro de los temas muy importantes para nosotros, desde el año pasado también motivamos una ordenanza con el concejal Odarda por temas de enfermedades graves de largo tratamiento. Los empleados municipales con un familiar directo o propiamente, el propio empleado municipal cuando tenía este tipo de enfermedades no tenía licencias especiales previstas, se acortaban. A partir de ahora, y esto va a ser tratado en la próxima sesión porque fue presentada sobre tablas y quedó que se iba a tratar en la próxima sesión, así que esperemos que también tenga un dictamen favorable. En otro orden, están avanzando en el pase a planta de trabajadores, de docentes en este caso. Exactamente, tal cual habíamos quedado acordado en la última mesa de la Función Pública. El jueves pasado nos reunimos en el Ejecutivo Municipal y los sindicatos para poder avanzar. Ya hemos avanzado, lo que tendríamos que hacer ahora es estamos esperando el estado concreto de los trabajadores que estén en condiciones de pasar a planta permanente, organizar los concursos y ya darle estabilidad.